nada te pío, nada te debo. Me voy de tu vera, jorvíame ya. He pagado con oro tu carne morena. No mardiga paya, que estamos en paz. Nada te pío, nada te debo. Si tú me lo diste, yo la te pedí. No me eches en cara que tú lo perdiste. También a tu vera, yo te lo perdí. Bien pagada, que tú eres la bien pagada, porque tus besos merqué y a mí te supiste dar por un puñado de parné. Bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste mujer. Este es ya de mi vera, mala mujer. No te engaño, quiero a otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mis brazos, me dio solo un beso. El único beso que yo no pagué. Nada te pío, nada me llevo. Entre esta pared que han deshojado penas y alegría que te doy medite y esas joyas que ahora a otro lucirá. Bien pagado, que tú eres la bien pagada, porque tus besos me quedan. A mí te subiste la por un puñado de carne. Bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste.